Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentada en un caño, tu bota de gamuza se encajó. En el mic de voces escuchábamos lo que pasó el 9 de julio. Ahora, ¿por qué bailamos en la sociedad rural? Porque un día después, el 10 de julio, se recuerda el día del nacimiento de la sociedad rural. Un 10 de julio, pero de 1866, se fundaba la sociedad rural argentina. Los libros dirán que un grupo de productores, liderado por Eduardo Olivera, fundaron una asociación para fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria, la que denominaron Sociedad Rural. Si vos entras hoy a la Sociedad Rural, ahí en donde se hace la exposición, vas a encontrar un cartel muy grande que dice: cultivar el suelo es servir a la patria. Bueno, ¿quiénes fueron los fundadores de la Sociedad Rural? Un tal José Toribio Martínez de Oz. ¿Lo ubica el apellido? Bueno, Ricardo Newton, Luis Amadeo, Claudio Stigman. ¿Dónde se llevó a cabo esto? En la casa de José Martínez de Oz, bisabuelo del ministro de Economía de la dictadura. Sus dirigentes hoy, los dirigentes de la sociedad rural, son dueños de hectáreas en todo el país. Y se tratan de las tierras de ancestros, del abuelo, del tatarabuelo. Pero están muy flojos de papeles, no pueden mostrar escrituras porque la mayoría la heredaron de la campaña al desierto que llevó a cabo el general Roca. Le sacaron matando a indios la tierra y se la repartieron entre ellos. Algo que hicieron y que siguen haciendo, lo siguen haciendo en Formosa, en Chaco, en Santiago del Estero, persiguiendo a campesinos y quedándose con las tierras que legalmente les pertenece. Obvio que semejante canallada se puede hacer con gobiernos ausentes. Si los gobiernos no lo dejaran y no fueran cómplices, no se podría hacer. No trabajan el campo porque son empresarios, no tienen idea de lo que es trabajar la tierra. Formaron parte de cuanto golpe de Estado hubo y hasta se animaron a chiflar a un presidente constitucional. Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura. Aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Esto ocurría cuando Alfonsín era presidente, y bien decía que no lo hacían en la dictadura. Es más, el 24 de marzo de 1977, cuando se cumplió el primer aniversario del gobierno de Videla, la Rural publicó una solicitada en donde, textualmente leo, adherimos a tan fausto acontecimiento. Las Fuerzas Armadas, decía la solicitada, debieron por fuerza y en contra de sus propios deseos llenar un vacío de poder. La lucha contra la subversión ha sido llevada con alto valor y éxito creciente. Se han puesto en marcha las acciones que conducen a la Argentina a un destino de orden, progreso y felicidad, decía la solicitada de la sociedad rural. Hicieron migas con la segunda década infame del menemato, sociabilizan sus pérdidas, privatizan sus ganancias, están en desacuerdo con las retenciones, no quieren dar un peso de sus pingües ganancias para políticas sociales, pero apelan al Estado cada vez que puedan para sus negocios privados. Protestan, aunque el precio del dólar siempre los beneficia. Mienten descaradamente en sus declaraciones juradas para tributar lo menos posibles, y tienen en sus tierras trabajadores explotados y esclavizados, como lo tuvo Luis Echeverri, que fue condenado por trata de personas en su campo y luego premiado como ministro de Agricultura de Macri. Un 10 de julio de 1866 nacía la sociedad rural.